Antes que nada, la emoción, la profunda emoción de que nos encontremos en este lugar, con esta calidez, con esta intensidad, con estas compañeras, con estos compañeros. Este es un momento, y esto hay que decirlo, yo estoy absolutamente convencido que todas las batallas hay que darlas con alegría, siendo portadores de los mejores sueños, pero también sabiendo que pesa sobre el presente argentino la posibilidad de una noche espantosa y que es nuestra responsabilidad frente a la memoria de nuestros muertos y frente al futuro de nuestros hijos, dar la pelea por recuperar una patria soñadora, una patria para todos, una patria efectivamente democrática. El día, el momento, la encrucijada de nuestra época obliga que seamos capaces de redoblar un esfuerzo que tiene que ver también con revisar profunda y críticamente nuestra propia travesía, nuestro propio camino, lo que ha constituido una experiencia formidable, extraordinaria, que nos ha tocado, conmovido, interpelado a todos en estos 12 años. Estas plazas, aunque aquí sea en el interior de una escuela pública también amenazada, estas plazas son la expresión de algo tremendamente significativo que los hombres y mujeres, cruzados generacionalmente, cruzados socialmente, que expresan el deseo de dar una pelea que nos constituye, que nos define y que nos hace mirar con confianza lo que somos y hacia dónde vamos en una Argentina que hoy nos necesita más que nunca. Acá nadie puede retroceder, nadie se puede rendir, nadie se puede hacer el distraído, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno en su lugar, tiene un papel fundamental y decisivo. Así como en la segunda vuelta de las elecciones, por la voluntad extraordinaria de lo que yo llamo el kirchnerismo silvestre, los hombres y mujeres de a pie, de norte a sur y de este a oeste, llevamos casi la elección a la posibilidad de revertirla. Una idea del empoderamiento con los espacios que se vayan creando en el debate, en la discusión abierta, desde la horizontalidad de estos encuentros donde nos miramos a los ojos y discutimos cara a cara, con la conciencia de ser todos parte de un proyecto que ha reconocido la importancia de lo que a lo largo de 12 años generó un proceso de transformación de la Argentina como nunca lo hubiéramos imaginado. Cualquiera que se instale por un segundo en la noche del 24 de mayo del 2003 y hubiera tratado de proyectar hacia adelante lo que iba a suceder en la Argentina, estoy seguro que jamás siquiera hubiera imaginado ni el 10% de lo que Néstor y Cristina Kirchner generaron en el interior de nuestra sociedad. Recuperaron el sentido de país, el sentido de patria, la dignidad de nuestras memorias también. Recuperaron la posibilidad en nosotros de sentir que podemos dar una batalla fundamental por construir un país más justo. Y también en un día como hoy, un día tremendamente cargado, tremendamente doloroso para la memoria colectiva como es el 2 de abril, porque es el día en que la infamia intentó capturar una causa justa del pueblo argentino para esconder sus crímenes y perpetuarse en el poder. Nosotros reivindicamos la soberanía de Malvinas, pero nunca reivindicaremos a la dictadura genocida que llevó a decenas y decenas de jóvenes a una muerte injusta, absolutamente injusta. Y esto hay que recordarlo, esto hay que recordarlo, porque aquel 2 de abril, aquel año de 1982, también cruzó a la Argentina un fervor nacionalista que creyó que podía olvidar lo que representaba la dictadura, que podía olvidar las torturas, las desapariciones, los exilios, la infamia, la destrucción económica, la extranjerización de nuestra economía, la desindustrialización, la censura, la falta de libertad en función de una ficción unitaria, de una suerte de construcción de unidad nacional fundada en un principio de reconciliación que quería tapar de una vez y para siempre la memoria de aquellos que habían sido las víctimas reales de la dictadura militar. Y esto siempre hay que recuperarlo, porque cada presente, cada momento, vuelve a significar el pasado. El 2 de abril, este 2 de abril, se junta con la plaza del 24 de marzo, y acá tenemos a las madres, y hay que recordar algo fundamental: el macrismo viene también por la memoria histórica, el macrismo viene por la apropiación de nuestros mejores símbolos, porque uno de los momentos más peligrosos cuando la derecha quiere volver a imponer sus condiciones es que se devore también nuestra memoria histórica. Por eso el lugar de las madres, el lugar de la dignidad, cuando muy pocos se atrevían a enfrentar a la dictadura genocida, es el lugar que le devolvió al pueblo argentino el sentido de una virtud moral perdida, es el que hoy quieren volver a atacar, atacando a las madres, atacando a las abuelas, queriendo inventar nuevas organizaciones de derechos humanos construidas desde la infamia y desde la injuria a aquellos que nos devolvieron la dignidad como país. Sin las madres, la Argentina hoy sería completamente otra. Y para mí, las madres y las abuelas son todas. Le mando desde acá un abrazo enorme y un beso a Tati Almeida, que está pasando por un momento difícil, y un gran abrazo también a Eve de Bonafini, a Stella Carnotto, a todas las madres, porque hoy es el tiempo de la unidad de todos aquellos que sabemos que se está jugando el destino de los próximos años en la Argentina. Entonces creo que vivimos momentos muy especiales. El 24 de marzo fue un momento para cada uno de nosotros reparador. Y en estos días oscuros y difíciles, vivir momentos reparadores, encontrarnos en las plazas de todo el país y sentir que esa confluencia hacia esa plaza simbólica de todas las plazas, como es Plaza de Mayo, con una multitud impresionante, que no fue una multitud entristecida, una multitud que lo único que quería era hacer una catarsis de una época que ya no podemos volver a recuperar, sino una multitud en movimiento, con intensidades, con afectos, con una poética de la libertad, reclamando sus derechos, sintiendo que las calles de nuestras ciudades nos pertenecen, que los espacios públicos somos nosotros los que debemos defenderlos. Esa multitud en cada una de nuestras plazas nos obliga, como individuos y como colectivos, como organizaciones, nos obliga a ser muy conscientes de esta hora argentina y de esta hora sudamericana. También tenemos que ser agradecidos. A mí me parece que el agradecimiento es un sentimiento fundamental, y los 12 años que nos tocaron el alma llevan el nombre propio de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y eso siempre hay que decirlo. Nosotros no negociamos nuestros nombres. Nosotros no negociamos el coraje de Néstor de interrumpir la repetición de la barbarie en la Argentina. Porque, y nos hemos cansado de señalarlo, Néstor entró por una ranura de la historia. Llegó por una casualidad impensable. Rompió lo que no se podía romper, inventó lo que parecía que ya no podíamos inventar, forzó a la sociedad a enfrentarse con cosas que no creía nunca que la sociedad podía enfrentarse. Nos exigió por izquierda, nos planteó que siempre soñáramos con algo más, le dijo a los jóvenes que siguieran animándose, que transgredieran, que generaran esos sueños tumultuosos capaces de subvertir el estado de cosas. Volvió a hacernos sentir, y utilizo una palabra fundamental de nuestra memoria colectiva para invertirla. La dictadura dijo, ahí están los subversivos, hay que eliminarlos. Nosotros somos los orgullosos subversivos de este tiempo argentino, los que vamos a dar la lucha por la igualdad y por la libertad, los que vamos a recobrar también los derechos si los quieren destruir. Esto es fundamental, porque somos un amasijo de memoria. Sin memoria no somos absolutamente nada. Nuestros nombres están tallados por la memoria de todos los nombres previos. Somos los sueños ya soñados por otras generaciones, y lo que nosotros hacemos es colocarlos en nuestra propia realidad, en nuestra propia actualidad, en nuestro propio desafío. Las madres no son las mismas, y son las mismas que iniciaron esas rondas en medio de la dictadura. No son las mismas porque han crecido, se han expandido, han construido, han transmitido, han encontrado su lenguaje para decirle a la sociedad dónde está la dignidad, y también han tenido el coraje, de decir en estos años que lo que estaba sucediendo en la Argentina reivindicaba también su propia lucha y su propio compromiso. Cuando atacan a las madres, atacan la causa popular, atacan la memoria. Es la infamia de Macri entrando en ese lugar sagrado donde están los espectros de nuestros compañeros. Y cuando digo los espectros, digo no como los que ya no están, los que siguen estando en el interior de nosotros mismos, en el interior de nuestros ideales, en el interior de lo que seguimos buscando denodadamente, porque somos parte de un tumulto, de un remolino de la historia. Y sin las madres, la ausencia hubiera sido infinitamente mayor. Entonces me parece que lo que está en disputa no es solo el futuro, ni tampoco el presente, porque cuando se disputa el presente, también se disputa la memoria histórica. La que está amenazada es la memoria histórica, nuestras grandes causas, nuestros grandes símbolos. Y esto es fundamental también. Por eso lo decisivo de estas luchas, lo decisivo de lo que ponemos en juego cuando nos reunimos en espacios como este. Porque, insisto, si algo caracterizó la experiencia del kirchnerismo, la experiencia de un peronismo que también pudo recobrarse de su propia noche prostibularia, porque esto también hay que decirlo, estuvo la noche prostibularia de muchos de aquellos que hoy vuelven a querer habitar aquel prostíbulo del menemismo de los 90. Néstor y Cristina le devolvieron al peronismo genuino su propia memoria histórica. Volvieron a construir ese puente fundamental que le permitió al peronismo salir de lo que había sido su propia infamia en la década de los 90, cuando se convirtió en el brazo ejecutor de las políticas neoliberales en la Argentina. Eso no hay que olvidarlo. Como decía mi amigo Nicolás Casullo, cuidado cuando se habla de unidad en abstracto, de somos todos compañeros, y por esa avenida de la indiferenciación vuelve el conservadurismo, vuelve la reacción y vuelve la traición contra los ideales de una transformación igualitaria de la sociedad. Creo que hoy estamos en un momento extremadamente decisivo. Nosotros vamos por la unidad. Yo saludo el reencuentro de las dos CTA. No me olvido de algunas cosas, ni nunca me voy a olvidar de algunas intervenciones, de algunos discursos. Saludo también que el otro día en el Congreso las tres CGT, las dos CTA hayan estado allí, porque seguramente ya desde las bases comienzan a presionar sobre sus dirigentes. Pero hoy también es fundamental espacios como este, donde estén todas las organizaciones con generosidad, sin mezquindad, sin pensar que uno es el portador de la verdad revelada y el otro es un recién llegado. Pensar que este es un momento en el que efectivamente tenemos que construir los instrumentos, las herramientas para una batalla que es muy dura y muy difícil porque hay una profunda restauración neoliberal, no solo en la Argentina, sino en marcha en el continente que pudo insubordinarse contra la hegemonía del neoliberalismo a nivel internacional. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil al borde de un golpe de Estado, lo que también sucede en Ecuador o en Bolivia, las preguntas inquietantes que nos hacemos, se habló de la batalla cultural, después si hay tiempo podemos volver sobre eso, la captura de las conciencias, el nivel de hegemonía salvaje, como solamente la conoció la Argentina en los primeros años de la dictadura militar, la hegemonía mediática que hoy blinda al gobierno de la derecha neoliberal y que hoy es dueña prácticamente de todos los medios de comunicación privados y públicos. Es difícil recordar otro momento de la Argentina donde una hegemonía de esta naturaleza ocupa todos los espacios de la información audiovisual y gráfica en nuestro país. Es un momento de profunda regresión autoritaria. Y acá hay algo fundamental. Ha sido siempre, siempre las tradiciones populares las que han defendido la libertad en la Argentina. La libertad no es una cuestión de la derecha pseudo-republicana en nuestro país. Cada vez que la derecha pseudo-republicana en nombre de la República tomó el gobierno fue para hacer pedazos a la propia República. Y nosotros, herederos de las tradiciones, entre comillas, demagógicas, populistas, autoritarias, etcétera, etcétera, etcétera, hemos sido siempre lo que hemos puesto el cuerpo para defender las libertades de expresión, la libertad de ser libre en nuestro propio país, la división de los poderes. Y es la derecha la que siempre corrompe la vida republicana, gobierna con decretos de necesidad y urgencia, genera una intervención autoritaria en el interior de nuestra vida social y a su vez también produce un nuevo tipo de víctima, aquel que le va a quitar la dignidad del trabajo y al que trata de convertir de cara a la sociedad en un ñoqui, en una especie de infame que en verdad vino a robarle el dinero a los argentinos. Estamos frente a una contrarrevolución cultural que ya la conocimos en la década del 90 y la conocimos también durante los años de la dictadura. Quieren transformar de nuevo la conciencia de la mayoría de los ciudadanos argentinos porque quieren transformar otra vez al Estado en un instrumento puramente dedicado a defender los negocios de unos pocos. Nunca, yo no tengo memoria, un grupo que hoy representa la alianza de la banca internacional y de las multinacionales, no solo que se apropia de un gobierno, sino que pone a sus gerentes como ministros, secretarios, directores, para garantizar la expropiación del pueblo argentino. Esto es inaudito y que al mismo tiempo desencadena sobre la mayoría de la población una política de rapiña económica, de ajuste, como ni siquiera conocimos en años oscuros de nuestra propia historia. Cada una de las cifras, manejadas casi como si fueran una broma por los medios de comunicación, 600%, 500%, 350%, cifras que destruyen no solamente el salario de los trabajadores, destruyen el trabajo, destruyen las tramas sociales, dejan desamparada no solamente a la sociedad en abstracto, sino a las personas de carne y hueso. Esas cifras son el comienzo de todo un proceso que tiene como objetivo final convertir a la Argentina en un país agroexportador que se parezca a la India, no por la espiritualidad de la India precisamente, sino por los salarios de miseria que se pagan en la India. Quieren destruir la capacidad de los trabajadores argentinos de haber recompuesto salario, poder adquisitivo, derechos. Quieren expropiar los derechos, quieren humillar de nuevo a los trabajadores, quieren un ejército de reserva, quieren instalar el miedo, quieren aterrorizar a la sociedad para que no se pueda mover, para que quede paralizada, para que sienta que ya no hay destino, que no hay futuro, que la noche sigue siendo cada día más noche. Contra eso nosotros tenemos que ejercer la pedagogía, la memoria histórica, el debate, hacernos cargo también de nuestros propios errores, por supuesto, de nuestros propios límites, pero seguir insistiendo una y otra vez en lo que significó, utilizando en un giro, ustedes me permitirán, una memorable frase de John William Cook, cuando dijo que el kirchnerismo es el hecho maldito del país burgués. Pónganle ustedes el nombre que quieran, ahí adentro, a esa frase. Y ustedes dirán, se equivocó, ¿cómo el kirchnerismo? Efectivamente, el hecho maldito de esta época, el momento de la disputa contra el poder real, tiene el nombre del kirchnerismo, que por supuesto está atravesado en sus flujos más profundos por esa tradición fundamental, viva y decisiva, que se llama el peronismo. De lo que se trata es salir de las anteojeras, se trata de expandirnos, se trata de reconocer que vuelve a apropiarse de sus tradiciones, de los antiguos lenguajes, los vuelve a hacer rodar, inventa otros, les da nuevo espesor, les da nueva encarnadura, los coloca en una escena que no es exactamente la misma. La Argentina del 2016 no es exactamente la misma Argentina que la de 1945 o la Argentina del 76, del 83 o del 89. Cada momento histórico tiene su especificidad. Hay vasos comunicantes, hay hilos que siguen en lo profundo recorriendo toda la memoria colectiva, pero hay diferencias, novedades. ¿Qué quiero decir con esto? Esta Argentina no es la del año 1989, no nos confundamos. La Argentina del año 1989, una Argentina que vivía patéticamente una profunda crisis, no solo económica, recuerdan ustedes el final del gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, que se convirtió después en una triple hiperinflación, porque también el comienzo del gobierno de Menem tuvo una doble hiperinflación. No fue solamente una crisis económica, fue también la desilusión de una generación. La generación que nació a la expectativa política con la recuperación democrática en el 83, en el 84, y que fue a Semana Santa en el 87 para defender la democracia, sintió también el golpe de la desilusión. Y junto con la desilusión, la pregunta inquietante por el sentido de la democracia. Y junto con la pregunta inquietante por el sentido de la democracia, la sensación de un país que caía en abismo, que se fragmentaba socialmente, que iba a comenzar una época que iba a devorarse uno tras otro los momentos fundamentales de construcción de los derechos sociales de esa historia argentina que había comenzado a circular a partir de 1945. En el 89 hubo un país disponible, una sociedad disponible para que se experimentara con ella. La Argentina se convirtió en el lugar en el que se construyó el mejor laboratorio para la experiencia neoliberal. E incluso lograron apropiarse a un movimiento, a una tradición popular que en ese momento expresaba el menemismo, lograron que ese movimiento, que esa tradición se convirtiese en sus antípodas. Pero fue posible porque había una sociedad enmudecida, cuyas capacidades de resistencia estaban profundamente debilitadas. Todavía las garras de la dictadura estaban en el interior de nuestros cuerpos. La diferencia es fundamental. 12 años intensos, potentes, de creación, de grandes desafíos, de reinvención, de encuentros, de reencuentros, de apertura hacia horizontes que no imaginábamos, de reconstrucción de antiguos derechos y de invención de nuevos derechos. donde de nuevo se pudieron juntar los derechos sociales con los derechos civiles que habían sido brutalmente cindidos en la década del 90. Era muy fácil ser progresista en la década del 90. Había que renunciar a dar la lucha por la igualdad y quedarse solo con ser políticamente correctos, defendiendo derechos, entre comillas, civiles, que son entrañables y decisivos, pero cuando van solos y están separados de la gran lucha por la igualdad, se vacían de contenido. Y uno de los momentos ejemplares de estos 12 años fue el cruce de esos dos derechos. Y yo lo podría ejemplificar con dos momentos entrañables. El momento en que se decide la implementación de la asignación universal por hijo y el momento en que se vota la ley de matrimonio civil igualitario. En esos dos momentos extraordinarios de la vida contemporánea argentina se vuelve a cruzar la gran lucha por la igualdad con lo que podríamos llamar la experiencia de los cuerpos de ser efectivamente libres. La libertad y la igualdad, lo dijo Cristina, recuerdo, en un discurso memorable, el primer discurso que dio en el Luna Park muy poco tiempo después de la muerte de Néstor Kirchner, en un acto de desarrollo social. Me acuerdo que ella entró al escenario y ahí se dio cuenta dónde estaba, que había sido el lugar donde había estado muy poco tiempo antes con Néstor, allí en ese acto memorable de la juventud. Y en ese momento en el que le pide a la gente que estaba allí que no se la hagan difícil, porque se gritaba Néstor, había, la emoción estaba a flor de piel. ¿Cómo no sentir todavía que aquellos días de octubre nos conmovieron de una manera como nunca imaginábamos que nos íbamos a conmover por la muerte de alguien que ni siquiera, entre comillas, era un amigo o un pariente? La manera como nos conmovió la muerte de Néstor creo que marca profundamente la travesía de la Argentina en esos años. Pero en ese discurso, una Cristina atravesada por el dolor y un duelo que estaba recorriendo, me acuerdo que reflexionó sobre esas dos palabras sin las cuales una sociedad se hunde cuando falta la una o cuando falta la otra. La palabra igualdad por un lado, la palabra libertad por el otro. La fusión de las dos palabras es quizás la gran utopía de los grandes movimientos emancipatorios. Distribuir igualitariamente la riqueza que se produce en el interior de la sociedad, la riqueza material, pero también acceder a la diversidad y a la pluralidad de las libertades de todo tipo. Libertad de decir lo que uno quiera, de creer en lo que uno quiera, de hacer con su cuerpo lo que quiera hacer con su cuerpo, y más si son mujeres. Que no esté penado el derecho a elegir el destino de la libertad de cada uno. Esa fusión entre la igualdad y la libertad, para mí, estoy convencido, es una de las grandes reinvenciones del kirchnerismo, que se cruza también con la política de derechos humanos. Lo decía hace un rato, cuando Néstor va hacia las madres, cuando Néstor toma esa decisión tremenda, yo recuerdo una reflexión de León Rosichner, cuando dijo, en el momento en que Néstor dio la orden de que se bajaran los cuadros, salió el miedo definitivamente de nuestros cuerpos. Por eso no tenemos miedo. Hoy no tenemos miedo. Ese es un momento de recomposición. Es un momento en el que cada uno de los que estamos acá, y después me gustaría, por supuesto, abrir a un diálogo, cada uno guarda dentro suyo, en lo íntimo de sí mismo, las frases, las circunstancias, los momentos de estos años. Para mí, dos o tres fundamentales. Hay una frase demasiado ya transitada, pero que volver a citarla hoy adquiere otra significación, que está en ese discurso memorable que pronunció Néstor el 25 de mayo del 2003, cuando dijo: vengo en nombre de una generación diezmada. Esa frase pronunciada por el presidente de la nación significaba no solo, pero fundamentalmente, la recuperación de la memoria de sus propios compañeros, sino que nos habilitaba para producir algo que las madres lo van a entender muy bien lo que quiero decir. En un determinado momento, y fue un acontecimiento histórico-político al que siempre vamos a reconocerle un valor inmenso, y allí veo al radicalismo popular, que fue la decisión de Raúl Alfonsín de enjuiciar a las juntas militares. Es un momento histórico que nosotros tenemos que reivindicar, que nosotros tenemos que reivindicar. Pero allí se pagó un precio. El precio fue transformar la memoria de nuestros compañeros en la figura abstracta de la víctima. No había biografías. ¿Quiénes habían sido esos hombres y mujeres, esos jóvenes? ¿Qué ideales? ¿Qué prácticas políticas? ¿Qué incendio de los años 60 y 70 atravesó a la Argentina? La sociedad que ya estaba sorprendida y hasta atemorizada por la decisión de un juicio a las juntas militares, teniendo tan cerca el aliento fétido de la muerte detrás de cada uno de nosotros, estuvo dispuesta a juzgar y olvidar. Los únicos que no olvidaron fueron los organismos de derechos humanos, fueron las madres. Transformar en víctima a quien vivió su vida bajo la pasión del ideal político, a quien vivió su vida atravesado por la pasión de la revolución, es un precio demasiado alto. Que esa frase de Néstor, vengo en nombre de una generación diezmada, volvió a permitirnos que recuperásemos la historia, la memoria, las biografías y el sentido de toda una larga experiencia generacional. No para hacer una reivindicación acrítica, como si nada hubiera pasado en el medio, o como si efectivamente la sociedad no hubiera atravesado por profundas transformaciones, sino que nos permitió abrir nuestra historia. Nos permitió también ir de otro modo a ese largo camino de la Argentina como país. Yo recuerdo que cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, en algunos lugares a mí me gustaba decir: imaginen ustedes, me decía a la gente con la que me encontraba, que en vez de festejar el bicentenario de la Revolución de Mayo, el bicentenario, en vez de festejarlo en ese año único, después del 2010, un año que cabe en toda una narración de una historia, alguna vez habrá que hacer la historia de ese año tremendo, que tuvo todo, tuvo la multitud, la emoción, la intensidad, la recuperación, la Plaza de Mayo estallada, la memoria histórica, la tragedia, tuvo todo en 2010. Pero yo les decía, imagínense que la Revolución de Mayo, en vez de haber acontecido en 1810, hubiera acontecido en 1795 y nos hubiera tocado conmemorar el bicentenario durante el gobierno de Menem. ¿De qué patria hubiéramos hablado? Y fíjense, ¡qué locura anticipatoria! ¿Qué 9 de julio quieren hacernos festejar los que están entregando el pasado, el presente y el futuro? ¿De qué patria van a hablar? ¿De qué independencia van a hablar cuando se arrodillan ante lo peor de la especulación financiera? Cuando le besan los pies al imperio. Cuando se olvidan del 2 de abril y ni siquiera participan de un acto público. Todavía recuerdo un 2 de abril en Ushuaia con Cristina, porque allí generalmente Cristina iba el 2 de abril, reivindicando ese 2 de abril frente a un discurso terrible que había pronunciado el representante de los suboficiales, que era el fascismo consumado de aquellos que pensaban todavía que los héroes de Malvinas eran los oficiales, la causa nacional, y que humillaron una y otra vez a los combatientes de verdad. Que Cristina en ese momento, después de escuchar ese discurso, tomó una entrevista que le habían hecho a un excombatiente de Malvinas, Edgardo Esteban, que había salido en Página 12, donde Edgardo Esteban, como parte de la memoria de Malvinas, como parte de aquellos que han construido una memoria que se entrama en la genuina memoria de los soldados, decía que en Malvinas se torturó, que en Malvinas la oficialidad no podía sino seguir adelante con una política que había llevado a la Argentina a su propia noche. Y allí, en ese discurso, Cristina reivindicó que no hay soberanía territorial sin soberanía popular. De la misma manera que cuando desclasificó el informe Rattenbach, en otro discurso, la verdad que extrañamos los discursos de Cristina, ¿no? En otro discurso potente, provocador, volvió. Yo recuerdo que a mí ese discurso me dio un poco de miedo. Era febrero del 2012, cuando nos preparábamos para encontrarnos frente al aniversario de los 30 años de Malvinas, porque le temía a cierto rebrote medio nacionalistoide, muy propio de cierto mundo patagónico que tenía una inclinación a una cosa verde oliva en algún momento. La verdad que subestimé a Cristina. Y el discurso de Cristina fue extraordinario, porque lo primero que hizo Cristina fue reivindicar la causa de Malvinas, pero atravesándola con la causa que funda a una comunidad, que es la causa de la soberanía, bajo la impronta de la soberanía democrática, de la soberanía popular, de las grandes libertades. Meter una causa nacional, territorial, como Malvinas, dentro de la conciencia democrática del pueblo argentino, es un nunca más respecto a la utilización oscura, depredatoria, que la dictadura había hecho de Malvinas. Y esto tiene que ver con lo que ha sucedido en estos años. Tiene que ver con cada una de las cosas que han sido redefinidas, porque cuando planteamos la cuestión de los derechos, la reconstrucción de los derechos sociales, el modo como una y otra vez se definió que los derechos no son una concesión de un gobierno, los derechos son una construcción colectiva, pero necesitan de una voluntad política para ser desplegados en el interior de una sociedad. Esa es la diferencia entre las oposiciones testimoniales, que eternamente han dicho lo que falta, incluso negando a los gobiernos populares democráticos de América Latina, mientras seguían soñando con una revolución imposible, y el ejercicio efectivo, político, de la disputa por el poder contra los peores poderes de la época. Este me parece que también es un punto decisivo. Yo recuerdo un artículo de mi amigo Horacio González, cuando Horacio decía: no nos confundamos, nosotros somos los débiles. Nosotros somos los débiles. Año 2009, nosotros somos los débiles. El poder está ahí, el poder es el dueño de la riqueza en la Argentina, quiere toda la renta, es el dueño de los bancos, de las grandes industrias, tiene el poder de fuego. Nosotros vamos contracorriente, nosotros somos la debilidad, pero ahí hacemos un elogio de la debilidad. Porque la debilidad, cuando se vuelve multitud, la debilidad cuando asume la conciencia de que no somos individuos autorreferenciales, sino que somos parte de un colectivo, de un sueño, de un proyecto, se vuelve capacidad de disputa. No está mal para nada reconocernos como los débiles de la historia, porque lo que se reitera en la historia es la barbarie ejercida por los poderosos, y cada tanto, y dichosos nosotros de ser parte de esta época histórica en que vimos cómo en América del Sur, cuando todo el mundo marchaba hacia la más plena hegemonía neoliberal, en algunos países de América del Sur con una dignidad impresionante, sus pueblos con sus liderazgos desafiaron al poder más terrible del planeta, que no es solo un poder económico militar, es un poder que trabaja en el interior de la cotidianidad, en el interior de las conciencias, en el interior del sentido común, en el interior del lenguaje. Porque esto también es un punto clave para entender muchas cosas. El neoliberalismo es, por supuesto, una transformación estructural incluso del propio capitalismo, la financiarización del capitalismo, su giro especulativo, la destrucción de lo que se llamó en una época el estado de bienestar. Por supuesto que es eso, que en el caso de los países como el nuestro implica extranjerización de la economía, desindustrialización, empobrecimiento, miseria, apropiación de las riquezas. Pero aparte de ser eso, hay algo más sutil, que es trabajar las conciencias, meterse en el interior de la fábrica de subjetividades, proyectar a su gran vanguardia, que son los grandes medios de comunicación corporativos del planeta, que trabajan las 24 horas del día para generar la servidumbre voluntaria del conjunto de nuestras sociedades. Por eso, nuestra lucha es una lucha difícil, extraordinaria, que tenemos que celebrar cada día. Hemos retrocedido, por supuesto, una derrota como la que hemos sufrido abre la posibilidad de la restauración neoliberal en la Argentina. Hoy estamos frente, como me decía hace un tiempo un director de hospital en Córdoba, me decía: Ricardo, una sola palabra para decir lo que perdimos. Ahora en febrero me lo decía: perdimos la protección. Nos sentíamos protegidos, cada uno de nosotros. Después podíamos putear, enojarnos, pero sentíamos que había algo, que algo había sacudido las entrañas de nuestro país, que había algo que nos había renovado, que nos había atravesado de una manera tal que sentíamos, los más viejos, que recuperábamos ideales que sentíamos que habían quedado solamente convertidos en recuerdos de una juventud extraviada, y los más jóvenes que vivían ese tiempo y este tiempo como su propia oportunidad. Esa idea de protección tiene que ver con la construcción de una sociedad, insisto, sobre un concepto que es decisivo. El neoliberalismo lo que produce es la ruptura entre el individuo que se vuelve pura y absolutamente autorreferencial y lo común, la comunidad, lo compartido. El individuo neoliberal cree que si le va bien es porque es un genio y que si le va mal es porque el Estado maléfico hace las cosas para que le vaya mal. El individuo neoliberal es aquel que piensa que la libertad no tiene nada que ver con lo común, no tiene nada que ver con lo compartido, no tiene nada que ver con la solidaridad, no tiene nada que ver con lo colectivo, que la libertad es puramente individual, la libertad de comprar dólares, la libertad de comprar, como decía el viejo discípulo, té de Ceilán. Esa libertad de la que uno se ríe está en el fundamento de la interiorización del ultraliberalismo en la vida de una porción fundamental de nuestra sociedad. Incluso aquellos trabajadores que, porque mejoraron sus condiciones salariales, porque pudieron tener capacidad de ahorro, fueron a comprar dólares, sintieron que en ese gesto que les impedía comprar dólares, sin imaginar que la construcción de una política de control cambiario está directamente ligada a la posibilidad de sostener trabajo, consumo interno y la propia posibilidad de ese trabajador de ahorrar. Ese trabajador se identificó con los ideales de una libertad que, como diría la derecha actual, utilizando una expropiación de un gran término anarquista, es la libertad libertaria, la libertad mía, solo mía, la libertad de decir a mí que me importa que le hayan dado 3 millones de accesos a la jubilación a 3 millones de hombres y mujeres que no tenían chance de jubilarse, si yo me maté trabajando cada uno de los días, y yo aporté, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y ese yo termina devorándose su propia libertad. Se termina devorando su propia libertad. Estamos en una escuela pública. Escuchábamos a alguien que viene de lo profundo de la experiencia de la lucha sindical docente. Estos tipos vienen por todo y a una rapidez fulminante. Lo que sigue a esto es el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles. Van a golpear por los eslabones socialmente más débiles, por ejemplo, por las universidades públicas. Van a seguir porque el ajuste del ajuste del ajuste en la lógica neoliberal necesita desfinanciar aquello que tiene que ver con la sociabilidad, con la solidaridad, con el encuentro, con la pertenencia. Anunciaron, y pasó casi desapercibido, que en septiembre se termina la moratoria jubilatoria, una decisión histórica del gobierno de Cristina, de Néstor y de Cristina Kirchner, una decisión histórica que implicó la recuperación de un concepto solidario de la jubilación, porque haber ido contra las AFJP fue una de las grandes batallas culturales de este tiempo histórico. Fue golpear en el corazón de la transformación de los ciudadanos argentinos en pseudo gerentes de su propio dinero. Al mismo tiempo que se soñaban como gerentes y administradores de su propio dinero y con jubilaciones gastándoselas en algún mundo artificial que quedaba más o menos por el Caribe, en el mismo momento se vaciaba la Argentina en términos de dignidad, en términos de acceso a los derechos. En el mismo momento que se inventaba la monstruosidad especulativa de la CFJP y se bombardeaba el sistema de repartos, fue el momento histórico en el que la Argentina creyó que su lugar quedaba en el norte, bien cerca de los países europeos con Estados Unidos, el tiempo de la frivolidad, del shopping center, de la tinelización, de la despolitización, ese proceso a través del cual el formador de todos los periodistas independientes de la historia contemporánea, y ustedes lo recordarán muy bien, pronunció una frase emblemática: achicar el Estado es agrandar la nación, y le hablaba a Doña Rosa. Ese señor que le hablaba a Doña Rosa es el mismo que desde el poder corporativo mediático le dice a los argentinos que somos todos una mierda. Y los que lo ven del otro lado lo aplauden. Eso implica una infección cultural en el interior de la vida de cada uno, tremenda. Néstor y Cristina, nosotros en estos años, yo me acuerdo cuando volví hacia el final de la dictadura, volvía de México, volvía de un país como México. Lo primero que tendría que decir es, México fue para nosotros una tierra de solidaridad, de acogimiento, y al mismo tiempo vivimos lo que era un país atravesado también por su propia tragedia social. Pero uno nunca escuchaba a un mexicano decir qué país de mierda si se tropezaba con sus propios cordones. Volví a la Argentina y cada metro que caminaba escuchaba esa frase. Pasara lo que pasara, lo primero era, ¿qué país de mierda? Por cualquier cosa, algunos genuinamente podían decirlo. ¿Qué país de mierda que tuvo esta dictadura genocida? Pero eran los menos. ¿Qué país de mierda si el semáforo tardaba mucho? ¿Qué país de mierda si, no sé, cualquier cosa? De la misma manera que escuchamos la impudicia de centenares de miles de argentinos que, yéndose de vacaciones a cualquier parte del mundo, se dedicaron sistemáticamente en estos últimos años a decir ¡qué país de mierda! Y nosotros, en cambio, en estos años, también dimos esa batalla. Dimos esa batalla. Porque yo soy de la generación que no pronunciaba la palabra patria con comodidad. Porque la palabra patria estaba infectada de nacionalismo verde oliva, de actos en la escuela donde una directora y una maestra que nos hacían firmar, formar y con la mano medíamos la distancia con el compañero de al lado y que nos hablaban siempre de las efemérides de la patria construida por los grandes generales, menos por el San Martín Libertario. Nosotros no sentíamos en los años 60 que la patria, salvo una patria transformada, liberada, etcétera, etcétera, fuera una palabra que nos atravesara. Esa palabra la reinventamos también. La pudimos volver a tomar en nuestras manos. A las palabras hay que cuidarlas. Las palabras son como las personas, las podemos devastar, las podemos arruinar si no las protegemos. Si no las protegemos, la palabra derechos humanos está amenazada, está amenazada. Fíjense lo que es la infamia. Porque, insisto, la operación más sutil de este tiempo de restauración es apropiarse de nuestros símbolos, de nuestro lenguaje, hablar de libertades, hasta hablar de igualdad, si quieren. Decir que los derechos humanos son de todos en abstracto. No son de todos los derechos humanos. Los derechos humanos son de aquellos que luchan por los derechos humanos en los momentos en que se transgreden los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que se construyen en la cotidianidad, que se construyen cuando alguien, por tener una orientación sexual o religiosa o por su color de piel o por lo que sea, se lo humilla, se lo reprime, se lo encarcela. Derechos humanos para aquellos que habitan en su inmensa mayoría las cárceles de nuestro país, que son los pobres de nuestro país. Nosotros defendemos los derechos humanos para los presos también, y no tenemos vergüenza de decirlo. No estamos con aquellos que piensan que a los pobres hay que matarlos doblemente, matarlos de hambre y después matarlos en la prisión. Somos consecuentes también en eso. De la misma manera que Néstor Kirchner hizo algo que tuvo una carga de significación en juego con hacer bajar el cuadro de los genocidas, que fue la decisión y la orden de impedir que las fuerzas de seguridad reprimieran cualquier manifestación social. El protocolo del macrismo es de vuelta el retorno a la represión. Me parece que en esos gestos estamos nosotros. Nosotros somos esta historia. En nosotros está defenderla. Es nuestra pasión. Es el sentido también de pertenecer a esto que llamamos una patria. Porque una patria tiene que ser fundamentalmente la patria de los afectos, de la memoria de la infancia, de los amigos, de los compañeros, de los que ya no están. Es la memoria de nuestros padres. Es lo más entrañable una patria. Y una patria se la defiende no con frases abstractas, no con ideas que van volando por no sé dónde, sino que se la defiende también recuperando el sentido de la pertenencia, teniendo conciencia de lo que está en juego, de lo que tenemos que defender, de lo que significa construir un lugar en el que uno sienta que ahí está lo que lo constituye, lo emociona, lo que tiene que ver con el camino recorrido, lo que tiene que ver con las generaciones anteriores y con las generaciones futuras. Yo recuerdo que un viejo filósofo decía: dejemos que las generaciones futuras se ocupen de su propia felicidad. Generemos las condiciones, si ustedes quieren, para abrir la posibilidad de esa felicidad. Pero preocupémonos hoy, aquí y ahora, de garantizar que a las generaciones pasadas no se lo lleve el huracán de la historia y se convierta en polvo y en olvido su propia memoria. Esta es nuestra responsabilidad, pues es una responsabilidad política, social, cultural, porque sostener la memoria es transformar el presente. La lógica neoliberal es el fin de la memoria, es el fin de las biografías, es la indiferenciación, es Obama junto con Macri echando esas flores al Río de la Plata. Ese es el fin de la memoria. Y nosotros somos portadores de esa memoria. Y ser portador de esa memoria es aquí, en el presente, dar de nuevo, una y otra vez, el combate por la igualdad, el combate por la libertad, la defensa de lo público, la defensa de la dignidad, la defensa de los humillados, la defensa de los ofendidos, la defensa de los derrotados, orgullosos de ser parte de aquellos que, siendo derrotados, siempre salvaron la dignidad de la condición humana. Sería muy triste sentirnos orgullosos de aquellos triunfos que lo único que hicieron fue ir contra la dignidad humana. Vuelvo a lo de la debilidad. En estos momentos difíciles, la debilidad es una fortaleza. Créanme, somos muchísimos, muchísimos. En todo el país, en cada ciudad y en cada pueblo. Pero tenemos una obligación: no quedar cada uno mirando al otro sin hacer nada. Nuestra responsabilidad es dar la pelea e ir por la victoria. Muchas gracias. A todos. Ha sido un inmenso placer escucharte. ¿Se escuchan? Un minuto que... Ahí está. ¿Ahora? Ahí va. Bueno, yo me acuerdo que hace muchos años Eve dijo: un día un hijo nuestro cruzará la Plaza de Mayo y entrará a la Casa de Gobierno. Para nosotros ese fue Néstor. Tuve la inmensa dicha de conocerlo personalmente. Y hace 10 años y medio yo recuperé a mi nieto. Y en ese momento Néstor era presidente. Me llamó por teléfono para felicitarme. Yo no le dije nada, no sabía qué decirle. Me parecía tan increíble, pero él era así. Era un ser maravilloso. Tuvimos muy poca suerte en perderlo tan pronto, porque era tan joven, tan increíble. Nosotros lo amábamos, todas las madres. Y recuerdo que cuando él falleció, no la podíamos creer. Viajamos a Buenos Aires. Ahí estaban mi hija, mis nietos y mi bisnieta. Todos estábamos, porque todos en casa lo queremos mucho. Igual que tengo la dicha de conocer a Cristina. Y bueno, no tuve oportunidad de decirle a Cristina que me llamó Néstor cuando apareció mi nieto. Porque él y mi hija y mi yerno estaban en la misma facultad de Derecho. Y él me dijo: seguramente yo los conocí, pero no, porque tenían 5 años de diferencia. Pero bueno, pero llamarme. Yo, bueno, siempre me acuerdo de eso. Y no les voy a decir lo que lo conocí, porque me da un poco de vergüenza. Que lo diga, no. Me parece, viste, me acuerdo que Eve nos dijo en una oportunidad: Néstor quiere vernos. Y entramos. No se les ocurra pedirle nada, era la última marcha de la resistencia, porque ya pensábamos que ya no hacía falta más la marcha de la resistencia, estando Néstor en el poder. Bueno, yo me quedé atrás, Y Néstor vino y me dio un beso. Y yo le dije, se van a reír. Vos no le hagas caso a nadie, Néstor. Vos seguí usando el saco cruzado y los mocasines, que te quedan bárbaros. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí te llevan el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Dochis. Ya tengo 76 años. O sea que he visto bastante de esta nuestra querida Argentina. Inclusive cuando la representante docente estaba hablando de las luchas docentes, yo recordaba nuestras luchas de la década del 50, cuando también en una traición nos meten aquella famosa ley Domingorena, con un ministro Aquilio de Loro Maini durante el gobierno de Frondizi, donde equiparan la enseñanza privada a la pública, y ese fue un golpe terrible para desfinanciar a la educación pública. Eso tenemos que tener presente, y si queremos defender la Argentina, tenemos que mandar a nuestros hijos y a nuestros nietos a la escuela pública. ¡Basta! Basta de mantener escuelas privadas o universidades privadas. Entiendo que esas tradiciones de estos años no haber podido desbaratar toda esa situación. También lo que entiendo, y a lo mejor Ricardo vos nos podés explicar, cómo hacer para no ser los débiles y poder llegar a tomar ese poder, poder hacernos cargo de ese poder económico, para que no vuelva a seguir dando vuelta a la calecita y en otra vuelta agarren otra vez la sortija y ellos tengan las vueltas gratis y nosotros seguimos tirando de la correa, de la soga. Eso quisiera que nos explique, a ver cómo hacer, si hay salida para eso. Y algo que por ahí se olvidaron cuando mencionaron a los países que tenemos que apoyar, no nos olvidemos de Cuba, no nos olvidemos de la revolución del año 59. Que hoy está corriendo mucho peligro con esta apertura. Gracias por tu disertación. No. Ya que hablamos de educación, me gustaría rendirle un homenaje a una querida amiga que murió la semana pasada y fue una de las grandes luchadoras, que fue Mari Sánchez. Es muy difícil responder a la pregunta que me hicieron recién. Nada está garantizado en la historia, nada es eterno. Quizás tengo que darles una mala noticia en ese sentido. Los procesos históricos siempre son complejos, de ida y vuelta. Caminamos, a veces corremos, nos tropezamos, nos volvemos a levantar. No hay una línea recta hacia ningún lado. La verdad que si algo hemos aprendido es que la certeza de que el futuro es nuestro, hay que dejarlo un poco a un costado y trabajar en el presente para que el presente sea nuestro. Ojalá que el presente tras otro presente, tras otro presente, se proyecte en el tiempo. Pero insisto, es un camino de idas y vueltas, de zigzags. A veces entramos en un laberinto, nos perdemos, y otras veces encontramos la salida. Si yo me retrotraigo a la Argentina de los años 90, la oscuridad era muy profunda en términos de las grandes tradiciones populares, en términos de los grandes ideales que parecía que se los había llevado puesto el fin de la historia, la muerte de las ideologías, la crisis de los grandes movimientos populares, el derrumbe de la Unión Soviética, tantas cosas que estallaron en mil pedazos, hacían prever una suerte de hegemonía y de cierre de la historia bajo la fórmula del capitalismo neoliberal. La llegada inesperada de Chávez, así al final del siglo pasado, Lula, Néstor, la inverosímil llegada de los más dañados durante 5 siglos de la mano de Evo Morales en Bolivia, y así podríamos seguir, nos sorprendió, nos cautivó, nos convocó, nos mostró que era posible modificar lo que parecía un rumbo inexorable de la historia. Inexorable era la economía global de mercado. ¿Se acuerdan cuando en un determinado momento se lanzó al ruedo la consigna de lo irreversible? A mí siempre me pareció una mala consigna. En la historia nada es irreversible, ni lo bueno ni lo malo. No hay derechos irreversibles, no hay conquistas irreversibles, porque la capacidad de la derecha, y lo estamos viendo nuevamente ahora en nuestro país, la capacidad de daño de la derecha es inmenso y muy rápido. La única posibilidad es seguir insistiendo en la construcción de esos derechos y sabiendo que hay momentos de expansión y momentos también donde tenemos que amucharnos, juntarnos, repechar la cuesta. No es un momento fácil este momento, pese a todo este entusiasmo fundamental, decisivo. No hay nada sin este entusiasmo. Siempre recuerdo el final de una obra poética que se llama Hiperión, que es, Hiperión es un hombre que va a luchar por la libertad en Grecia, allí en el siglo XVIII. Y al final de todas las derrotas, al final de todas las derrotas, queda esa palabra única, que es la palabra entusiasmo. Sin entusiasmo no hay ninguna empresa que dispute absolutamente nada. Pero el entusiasmo no puede ser ciego tampoco. No puede ser un entusiasmo de el que va sin saber a dónde va. El entusiasmo implica también mirada crítica, reflexión, discusión, debate, revisar el camino recorrido, hacernos más fuertes sosteniendo miradas que sean abiertas, amplias, capaces también de revisar nuestros propios errores. Entusiasmo, pero también inteligencia y audacia. Hay que mezclar todo eso. En gran medida en estos 12 años, todo eso fue mezclándose. El gran desafío de este momento es volver a mezclarlos, volver a discutir. Habrá que discutir qué sucede entre la ciudadanía cuando se produce una movilidad social ascendente, cuando se entra de nuevo en el circuito del consumo que a su vez sostiene el mercado interno, pero transforma la sensibilidad de las personas. El consumo que es necesario para el despliegue virtuoso de una economía que sostenga poder adquisitivo, trabajo, industrialización, lleva también el veneno de la transformación de las subjetividades. El hombre o la mujer lanzado a la experiencia del consumo no se convierte en mejor persona. El consumo nunca transforma mejor a una persona. Es necesario porque está dentro de la vida social contemporánea, pero pensar que el consumo es en sí mismo virtuosismo moral es un error. En sociedades como las nuestras, el acceso creciente al consumo, imprescindible, vuelvo a reiterarlo, No hay proyecto popular de distribución que no genere las condiciones del derecho a acceder a los bienes. Pero a su vez, tenemos que saber también que allí hay una trampa, que allí hay un problema no resuelto, que es el problema que genera el momento exacto, como lo planteaba hace un rato, en que la persona enfrentada a la fascinación de la mercancía solo tiene ojos para la mercancía y ya no para los otros. Y esto es algo que tenemos que seguir pensando de cara a lo que se viene. Tenemos que pensar más profundamente la economía social, mucho más de lo que se lo pensó hasta ahora, ampliarla, diversificarla, porque son mecanismos a través de los cuales podemos en parte controlar esta invasión de una sociedad que le ofrece la quimera de la mercancía, la quimera del consumo como realización individual y que suele ser muchas veces antagónica a la realización colectiva. El problema de Cuba es un problema que tiene que ver también con la fantasía del consumo, con la fantasía del mercado, con las nuevas generaciones que no vivieron la época heroica de la revolución ni venían del mundo de la degradación, del analfabetismo, de la explotación, y que vivieron otra historia y que hoy miran a través de Internet, de los grandes medios de comunicación. Llegan los Rolling Stones a Cuba y producen un fenómeno cultural tremendo. Pero no es porque los jóvenes se vuelvan reaccionarios, sino porque la sociedad del capitalismo contemporáneo es una sociedad del espectáculo también, es una sociedad de la seducción. Y esta es parte de la enorme astucia del sistema. Y nosotros somos parte también de esta sociedad, de esta vida, y tenemos que encontrar esos puntos a veces de difícil equilibrio. Fíjense lo que pasa en Bolivia, lo conversábamos hoy a la mañana. Para quienes conozcan Bolivia, La Paz, arriba de La Paz está El Alto, es una ciudad que queda encima de La Paz, a 4.000 metros de altura, la ciudad, uno de los grandes lugares de la lucha de resistencia de los pueblos bolivianos, de la gran lucha que lleva en gran medida a Evo, junto con otras luchas, al triunfo después en el 2006, en El Alto, que se dio en una ciudad, años atrás, de una gran pobreza. Hoy El Alto es una ciudad floreciente, de un intercambio comercial exuberante, con una nueva clase media de aymaras y collas que han transformado su vida cotidiana, que entraron en otra dinámica, en otros lenguajes, en otras formas de vincularse. Y eso hace que ya no sean exactamente los mismos. No son los mismos que vivían en comunidad, en las pequeñas comunidades del altiplano. Ahora los jóvenes collas escuchan rock coreano. Pero sí, y eso hace que tengamos que lidiar con algo mucho más complejo. 100 años atrás, un ferroviario iba vestido de ferroviario, 50 años atrás, por la calle, y sentía el orgullo de ser ferroviario. Un obrero sentía que ser obrero era su identidad cultural, social y política. ¿Quién quiere ser reconocido como obrero en la sociedad del shopping center? Casi nadie. Eso plantea también un debate, la transformación de las identidades, identidades que se proyectaron generación tras generación y que eran caudalosas, sustantivas, potentes, se enfrentan hoy al mundo del mercado persa y del flujo permanente de las identidades que se venden cada mañana y que cambian al anochecer. No hay identidades definidas, consumadas, como si fueran una esencia intocada. Para bien y para mal. Para mal porque estamos siempre luchando con la fragilidad. Para bien porque las cosas mutan también. Pero eso tiene que ver con la complejidad de esta escena. Porque todos nos preguntamos, y es una pregunta recurrente, ¿cómo es posible? No sé si vieron un video que anda circulando por allí de un trabajador de una empresa, creo que es en el Santa Fe, en Beltrán, que los acaban de echar a los 400 obreros de la fábrica, y este hombre empieza a decir, a contar todo lo que les está pasando, el horror de ser despedidos, y termina diciendo, yo lo voté. En las redes sociales hay algo que siempre es complicado. Estaban aquellos que decían jodete. Y yo decía, están equivocados. Están equivocados. A mí me parece extraordinario que un hombre que ha sido terriblemente humillado con una de las peores formas de la humillación, que fue primero que le devoraron la conciencia y después que le devoraron la conciencia, lo echaron como un perro, y que tenga la valentía de enfrentarse a sus compañeros y al resto de la sociedad diciendo, yo no voté. Nosotros tenemos que tener, primero, no creernos ni los virtuosos entre los virtuosos, ni portadores de la verdad revelada, saber que la falla está en la condición del existir humano, y que hoy tenemos que ir a hablarle a esos trabajadores que votaron a Macri, que votaron contra sus propios intereses. Esta fue quizás la elección más clara en la que una parte de la sociedad no votó por esa víscera que decía el general, que era la principal de las vísceras, que era el bolsillo. No se votó por el bolsillo. Es algo sorprendente de la vida argentina. El voto fundamental al macrismo, sobre todo ese 30 o 40% de sectores populares y de clases medias que votaron al macrismo, lo hicieron en contra de sus propios intereses. Es como ese cuento de Edgar Allan Poe, la carta robada, que la carta está en el medio de la mesa, todos la ven, pero nadie la ve. La sociedad argentina no vio la carta robada, no la quiso ver, no pudo verla, porque la experiencia no es la experiencia de cada uno, sino que es la experiencia construida por los grandes medios de comunicación, que se convierte en el ojo de cada uno de los que mira la realidad a través de esa gran construcción que son los medios de comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de los otros también. Mucho cuidado. Porque yo no estoy contento porque un trabajador haya votado a Macri. Para mí, decirle pelotudo no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Hay que decirle, compañero, a ver, las madres lo saben muy bien. La felicidad y el enamoramiento, y sobre todo el enamoramiento, nos convierte en bellos idiotas perpetuos. Es el sufrimiento, el momento de dolor, el momento en que algo duro acontece en la vida de una persona y de una sociedad, cuando se mira de otra manera el mundo. Entonces, no nos riamos de aquellos que miraron el mundo con ojos prestados. Recuerdo que una vez estaba parado en una esquina emblemática de Buenos Aires, Suipacha y Arroyo, corazón de las tierras oligárquicas que hoy gobierna la Argentina el cordón norte, ¿no? Desde el Nordelta hasta Barrio Norte gobierna la Argentina. Eso es impresionante, en un sentido literal. Pero recuerdo que estaba ahí parado, frente a la Embajada de Brasil, y sale un portero, vestido de portero, y me da un abrazo. Me dice, Ricardo, duro, qué bueno que estés acá, en la esquina esta, qué sé yo. Y yo le pregunto en un momento, bueno, qué alegría. Dice una cosa, ¿y tus compañeros, el resto de los encargados de edificio, piensan como vos? Dice, no, ellos miran el mundo a través de los ojos de los dueños de los departamentos. No hay una conciencia popular en estado de pureza, siempre lista para ser recuperada como si hubiera estado congelada, y vuelve en estado puro. Yo recuerdo una frase ingeniosa de Daniel Santoro, el pintor, que decía, el gorilismo estaba como encapsulado y encerrado en una cápsula, y de repente alguien abrió la cápsula y salió intocado, con el odio intacto, ¿no? Eso sí, hay algo que es el resentimiento, el odio, que parece que no muta en la historia, que está ahí. Pero la conciencia es una construcción siempre frágil, siempre frágil. Y si alguien tiene la valentía de enfrentarse a su propia miseria, hay que decirle, compañero, a venir de este lado.